mamacita, hey mamacita, dime que me quieres, dime que me extrañas. Quiero tus besitos y tus cariñitos, ándale baby, sé que tienes ganas. Andas con otro pero en tu pensamiento, sé que quieres estar conmigo. Muy arrepentido estoy de mis errores, mira te lo pido mujer, perdóname. Con el amor que sentimos aquella vez, nos podemos amar otra vez. ¿Te acuerdas todo el tiempo que estuvimos juntos y enamorados? Tomados de la mano, bien abrazados, nadie ni nada iba a separarnos. Yo era tu primero, fuiste el mío, inolvidables fueron los sentimientos. No sé qué pasó entre tú y yo, pero sin querer nos fuimos alejando. Con el amor que sentimos aquella vez, nos podemos amar otra vez. Por un tiempo nuestro amor lo descuidamos, debemos intentar de nuevo a salvarlo. Con el amor